me des con lo peor. Es que te hablo con toda sinceridad. No recuerdo los momentos de pasión. Yo no te...